es primero, salvación o fe? En ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia enseña que el hombre pecador es incapaz de arrepentirse de sus pecados sin primero ser regenerado y volverse a Dios para creer en el Evangelio de la salvación de su alma. Por el contrario, es bastante claro que la fe precede la salvación y de hecho es una condición de salvación. Hay decenas de versículos declarando que somos salvos por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, como se presenta en el Evangelio. Esta secuencia de acontecimientos es innegable. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lucas 8:12. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, por el cual asimismo sois salvos si no creísteis en vano. 1 Corintios 15:1-2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Estas escrituras son claras. Por lo tanto, para apoyar la regeneración antes de fe, se debe probar que la regeneración deja al inconverso no salvo y, por lo tanto, bajo el juicio de Dios. Pero ese punto de vista es antibíblico e irracional. En numerosos lugares, la Biblia declara que al creer en Cristo, según el Evangelio, y solo por creer, recibimos la vida eterna de Dios como un regalo, que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Juan 3:16. El que oye y cree tiene vida eterna. Juan 5:24. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer obviamente es una condición para recibir el regalo de vida eterna. ¿Puede ser uno regenerado y seguir siendo inconverso sin tener la vida por medio de su nombre, que se recibe solamente por fe? No, según la Biblia. ¿Cómo entonces puede la regeneración preceder a la fe? La Biblia enseña claramente que en el momento, y no un momento antes, de creer y recibir al Señor Jesucristo como Salvador, creyendo que murió por los pecados, esa persona ha nacido, regenerado del Espíritu de Dios, a la familia de Dios, y de esta manera se convierte en un hijo de Dios. Por cierto, no hay dos tipos de vida que Dios nos da libremente a los pecadores, uno por medio de una regeneración calvinista y otro por la salvación por fe. La vida eterna que recibimos como un regalo por creer en Cristo solo puede ser la misma vida que uno recibe al nacer de nuevo. Ciertamente, Cristo no le dio a Nicodemo ninguna razón para creer que la vida de Dios, recibido del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento, difiere en lo absoluto de la vida eterna que se recibe por fe en él. ¿Qué otra cosa podría ser regeneración? El hecho de que la vida eterna llega mediante la fe y la vida eterna es solamente por el nuevo nacimiento, indica claramente que la fe es el requisito para ello y, por lo tanto, precede a la regeneración. Creer en Cristo para salvación no es el resultado de la regeneración, pero el requisito esencial para que suceda. Versículo tras versículo, en el lenguaje más simple posible, la Biblia coloca el creer en el Evangelio antes de la regeneración. El apóstol Pablo dice a sus hijos en la fe: pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Mientras que Pedro declara que somos siendo renacidos por la palabra de Dios. la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1:23 al 25. Nacer por la palabra de Dios solo puede referirse a la regeneración, pero la palabra de Dios solo es eficaz para aquellos que creen. Pablo declara bajo inspiración de Dios: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y también lo llama la palabra de fe que predicamos. Versículo 8. En cuanto a aquellos que están perdidos, se nos dice que no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Basado en el abundante testimonio de las Escrituras, solo podemos concluir que la fe en Cristo por medio del Evangelio precede la regeneración. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no ocurre por un acto soberano de Dios fuera de la comprensión de una persona y su fe en el Evangelio, y siendo este el resultado del mismo. La doctrina de tener que nacer de nuevo, ser regenerado, antes de que pueda creer, simplemente no es bíblico. Incluso Spurgeon, a pesar de su afirmación de ser un acérrimo calvinista, no podía aceptar la enseñanza que la regeneración sucedía antes de la fe en Cristo por medio del Evangelio. Los calvinistas lo citan cuando él les apoya, pero ignoran declaraciones como las siguientes: si voy a predicar la fe en Cristo a un hombre que está regenerado, entonces el hombre regenerado ya es salvo. Y es algo innecesario y absurdo predicarle a Cristo y el creer para ser salvo cuando ya es salvo por ser regenerado. ¿Solamente voy a predicar la fe a aquellos que ya lo tienen? En efecto, esto sería absurdo. ¿No es esto esperar hasta que el hombre esté curado para luego traerle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. ¿Quién puede negar que el argumento de Spurgeon no era bíblico y razonable? Tampoco se puede negar que al mismo tiempo él, quizás sin querer, negaba el corazón mismo del calvinismo, que en otras ocasiones resueltamente afirmaba.